si no conversamos, perdona si no te comprendo. Llegué cansado del trabajo, perdona pero tengo sueño. Lo nuestro se volvió costumbre, la casa un frío cementerio. De noche somos dos extraños, de día fingimos querernos. Perdona si no tengo ganas de despertarte con un beso. Tú fuiste quien cortó mis alas cuando probaste otro cuerpo. Es hora de que ellos se enteren y no dejar correr el tiempo. Los niños tienen que enterarse que mientes al decir te quiero. Mi vida, mi amor, lo siento, pero ya no será como antes. Perdona si ya no te busco, perdona si no te deseo. Me cuesta demostrar cariño, perdona pero soy sincero. Amarte cada vez es triste, creerte esta vez no puedo. Tú fuiste quien hizo la trampa, hoy me retiro de este juego. Perdona si no tengo ganas de despertarte con un beso. Tú fuiste quien cortó mis alas cuando probaste otro cuerpo. Es hora de que ellos se enteren y no dejar correr el tiempo. Los niños tienen que enterarse que mientes al decir te quiero. Perdona si no tengo ganas de despertarte con un beso. Tú fuiste quien cortó mis alas cuando probaste otro cuerpo. Es hora de que ellos se enteren y no dejar correr el tiempo. Los niños tienen que enterarse que mientes al decir te quiero.